afinando los dientes, altas horas. Dime qué es lo que sientes cuando estamos a solas. Prendo la luz para ver tu sonrisa. Siento el sudor cuando te tengo encima. Vámonos de este lugar. Yo te hago flotar. Vámonos de este lugar. Yo te hago flotar. Las cosas que haríamos solos, las cosas que haría en tu cama. Las cosas que haríamos solos, las cosas que haría en tu cama. Las cosas que haríamos solos, comerte todas las mañanas. Las cosas que haríamos solos, las cosas que haría en tu cama. Senta la desesperación, fuera de control. El coche está allí, búscamelo. Espera afuera que conduzco yo. Hoy va a mandar nuestra imaginación. Vámonos de este lugar. Yo te hago flotar y vámonos de este lugar. Las cosas que haríamos solos, las cosas que haría en tu cama. Las cosas que haríamos solos, las cosas que haría en tu cama. Las cosas que haríamos solos, comerte todas las mañanas. Las cosas que haríamos solos, las cosas que haría en tu cama.